Levítico capítulo 27, verso 32. Levítico 27, verso 32. Yo escuchaba hace unas semanas un cassette, creo que era un programa, y hablaba sobre algo de este principio bíblico y es algo que a lo mejor uno sabe, pero ponía el Señor una y otra vez en mi corazón la inquietud de compartir sobre este tema. La Biblia está llena de principios bíblicos, no de normas y reglas. Las normas y reglas eran durante la ley. Hoy la iglesia aprende principios bíblicos. En la medida que usted conozca los principios en la palabra para todo, porque para todo hay principios. Hay principio bíblico para el orden tuyo dentro de la familia, para que funcione bien tu crianza de hijos, para que te comportes como empresario, como obrero, para tus finanzas, para tener mejor salud, para todo hay principios en la Escritura. Y un creyente debe echarle mano a esos principios de la palabra de Dios y ponerlos en práctica. Capítulo 27, verso 32. Decía, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, será consagrado a Jehová. Pocas veces compartimos de este tema y usted lo va a ver en una forma diferente. Próximamente vamos a añadir un complemento a este tema y es el manejo de tus finanzas en términos de presupuesto. Hoy Periódico El Nuevo Día tiene las primeras 6 páginas. Puerto Rico está lleno de deudas, los ciudadanos. Los ciudadanos están tan quebrados como está el gobierno. Hace poco nuestra hermana Madeline dio una charla muy buena, pero como se dio un día en semana, pues como 15 lo aprovecharon. Y vamos a traer muchos de esos principios porque el pueblo de Dios debe ser enseñado en todas las áreas de nuestra vida para que crezcamos balanceados. Padre, en esta mañana, en esta tarde ya, bendice tu palabra. Te pedimos que nos dé revelación, que nos dé sabiduría, porque queremos comprender lo que es la economía bíblica. Queremos que, por favor, quites todo prejuicio de la mente y del corazón de los oyentes, de manera que todo ser humano, que toda vida que está aquí, pueda decir: Dios, háblame y revélame la palabra a mi espíritu, que es donde comprendemos de verdad tus principios. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues como le decía, que yo escuchaba una enseñanza sobre la finanza y en un momento dado el Señor me ponía esa carga en mi corazón de que enseñara al pueblo este principio bíblico. Y es porque Dios quiere que conozcas su palabra. La palabra de Dios es la voluntad revelada de Dios. Dios, cuando habla, puede hablar proféticamente, habla aún por la Escritura. Cuando Dios habla, está expresando lo que hay en su mente y lo que hay en su corazón. Y lo que hay en su mente y en su corazón es su voluntad revelada. Y Él se compromete con lo que Él habla. Por eso es que tenemos que ponerle asunto claro a la palabra del Señor. Y Dios quiere que nosotros conozcamos su palabra, que es la voluntad revelada de Dios, que es la voluntad revelada de Dios, para que crezcamos. Un creyente tiene que crecer. A veces hay creyentes que se mantienen los rudimentos de la vida cristiana: dame, dame, dame, todo a cucharada. Hay gente que lleva muchos años en el evangelio y todavía no toma iniciativa en nada. Dios quiere que crezcamos y que maduremos. Y en tercer lugar, que nos apropiemos de todo lo que son bendiciones en su palabra revelada y que son parte del pacto que usted y yo hicimos con el Señor cuando abrimos nuestro corazón para recibir a Cristo como Señor y Salvador. Jesús es el Salvador, pero también es el Señor de nuestras vidas. Y todo creyente que hay aquí, si usted no lo sabía, cuando recibió a Jesús como Salvador, le estaba poniendo como Señor de su vida. Que le haya entregado todo, bueno, ya eso es otra cosa. Así que esta enseñanza de la economía bíblica es fundamental en el trato que Dios tiene con cada uno de sus hijos. Este tema de las finanzas a través de la Biblia es bien importante porque tiene una dimensión espiritual que es quizás la que muchos han perdido de vista. Tengo que empezar describiendo lo que es mayordomía cristiana. Mi papá trabajó muchos años como mayordomo de unas fincas de caña. Y para esos años, que eso fue el otro día, cuando le pegaban fuego a esa finca, lo iban a buscar porque él tenía que buscar cómo se apagaban aquellos fuegos. Porque el mayordomo es el encargado de manejar todo como si fuera el dueño. Pues la Biblia habla de que nosotros somos mayordomo. La mayordomía bíblica es una práctica sistemática, o sea que no es algo irregular, que no es accidental, que no es de cada cierto tiempo, que debe ser regular en forma sistemática, que tiene que ver con tu darle a Dios tiempo, con darle a Dios habilidades, darle a Dios posesiones materiales, darle a Dios de todo lo que tú eres y de todo lo que tú tienes. O sea que tú y yo como creyente tenemos que tener una convicción. La convicción va más allá de un mero pensamiento. Es una seguridad interior. Usted como creyente debe tener la convicción de que todo lo que usted tiene ahora mismo le ha sido confiado a Dios, confiado por Dios a usted, para que usted lo administre, para que usted lo use para usted, pero para su obra, y que algún día el dueño vendrá a pedir cuenta de todo lo que nos dio. En otras palabras, que en la mayordomía bíblica hay una asociación. Somos socios Dios y yo. Dios es el presidente de la corporación. Es el dueño de las acciones. Es el dueño de todo. Usted y yo somos los administradores. Dios es el jefe. Nosotros administramos. La mayordomía bíblica entonces es una forma de vida, es un estilo de vida que asume el cristiano, que reconoce que Cristo es el dueño de todo. La Biblia dice que cuando yo vengo y recibo a Jesús en mi corazón, yo hice un pacto con Él, y en ese pacto hay dos partes: Dios está por un lado y yo estoy por el otro. Pero en ese pacto yo tengo acceso a todo lo de Dios, todas las bendiciones de Dios. Lo que está pasando hoy en día, que a veces la gente no sabe ni siquiera lo que es en Cristo, entonces no reclama todo el paquete que vino con la salvación, y a veces está viviendo una vida desequilibrada. Pero Dios tiene muchas cosas cuando tú haces pacto con Él y le recibes como Señor de tu vida. Pero por otro lado, no solo Dios era dueño de todo porque lo creó, sino que ahora es dueño más porque Él es el Señor de nuestra vida. ¿De cuántos será Jesucristo el Señor aquí? No de muchos. Dijeron, no me voy a comprometer. Pero la Biblia dice que Dios quiere ser Señor, el que manda. Por eso es que a veces vivimos vida un poco desajustada, porque queremos todas las bendiciones, pero no queremos que Él dirija mi vida. Así que si Jesucristo es el Señor de mi vida, yo no tengo nada. Hace unos cuantos años, yo creo que por ahí el 96, 97 por ahí, el Señor a través de un varón que fue a la iglesia me trajo una palabra. Esa palabra era personal para mí, y entre las cosas que dijo allí, que fue la ocasión donde el Señor me dijo, ¿te has preguntado hasta cuándo vas a tener un trabajo? Cosas que yo rara vez me preguntaba, porque yo siempre decía, Señor, como Pablo, que tú me hagas provisión. Aunque yo sé el principio bíblico que el obrero tiene su salario, pero yo prefiero aportar y no que me aporten a mí. Y el Señor me dijo, entre otras cosas, todo lo que tú tienes no eres tú que lo has conseguido, he sido yo que he querido dártelo. Dios es el que provee. Y hoy en día, pues, ¿verdad? Pues tenemos una bendición que entendemos que tiene que ver con la fidelidad a Dios. Así que todo lo que yo tengo, Dios me lo ha confiado para que yo lo administre. Dios es el dueño de todo. Salmo 24:1 dice, oiga, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Usted habita en este mundo? Le pertenece a Dios. Salmo 89:11, todo es de Dios. Dice, tuyo es el cielo y tuyo también la tierra, el mundo y su plenitud, porque tú lo formaste. Dios es el dueño de todo. Así que esto establece dos, podríamos llamar declaraciones. Una, Dios es el dueño de todo. Mira, aquí nosotros estamos, digamos, en este templo. Somos administradores, no es de nosotros, es de Dios. La casa que tú tienes, la casa que yo tengo, tengo que reconocer que es de Dios. Y segundo, que el hombre es mayordomo responsable delante de Dios, del uso que le damos a todo lo que Dios nos da. En Mateo capítulo 24, verso 14, yo traía otra Biblia donde estaban marcados los versos. Mateo 24, verso 14. No. Este no es. Bueno, lo tendré más adelante. La palabra del Señor nos dice que Dios nos ha dado recursos, nos ha dado talentos, nos ha dado habilidades. Y que nosotros tenemos que utilizarlos bien. Hay quien los mal utiliza y hay quien los pierde. Y un día, y esto yo lo voy y repito, Dios pedirá cuenta de todo lo que nos dio a nosotros. Hay cuatro cosas sobre todo que Dios nos ha confiado. Número uno, Dios nos ha confiado nuestra vida. Ah, yo puedo hacer con mi vida lo que me da la gana. Tú puedes hacer lo que te da la gana porque tienes libre albedrío, libertad. Pero un día Dios pedirá cuenta de qué hiciste con tu vida. Fíjate, si por un solo minuto Dios suspendiera el oxígeno de toda la tierra, a lo mejor aquellos que tienen unos buenos pulmones aguantarían. Fíjate qué desgracia de estos nenes, ¿verdad?, que se metieron a jugar en ese baúl y con la calor tan fuerte y la falta de oxígeno murieron en poco tiempo. Pero nuestra vida viene de Dios. Por eso un principio bíblico es que ninguno de nosotros puede suicidarse, puede quitarse la vida intencionalmente, porque tu vida pertenece a Dios. Segundo, Dios nos ha dado el tiempo. Todos los que estamos aquí tenemos el mismo tiempo. Hay mucha gente que se queja, ay, no tengo tiempo, ay, no tengo tiempo. Pero yo te quiero decir que todos los que estamos aquí tenemos el mismo tiempo. Para todos el día tiene 24 horas. Y para todos nosotros la semana tiene, creo que son 168, matemático, 168 horas. Ninguno de nosotros tiene un par de horas más o un par de horas menos. ¿Sabe lo que hace la diferencia? ¿Cómo administramos el tiempo? Si usted duerme hasta las 11 de la mañana, ¿cuántas horas ya se le fueron? Si usted se sienta frente a un televisor a ver cuánta novela dan, ¿cuántas horas se le fueron? Y después no le sobra tiempo para nada. Pero nosotros no podemos ir delante del Señor cuando Él venga y decirle, yo no tuve tiempo, el tiempo necesario para hacer lo que tú me mandaste. El Señor no nos va a preguntar si tuvimos o no tiempo, va a preguntar, ¿cómo administraste el tiempo que yo te di? Porque ese tiempo nos lo ha dado a todos. A veces hay gente que dispone de todo. Mira, un ejemplo, yo como pastora digo que hay pastores que, como le llaman, están el tiempo completo. El tiempo completo, pero como no tienen supervisor, se le va el día en la nada. No hacen nada. Y hay gente que no tiene un trabajo secular y se le va el día en nada. Y hay mujeres que están todo el día en su casa y se le acumulan todos los quehaceres. Es que están mal administrando el tiempo. Así que una segunda pregunta, Dios nos preguntará, ¿cómo administraste el tiempo? La vida que yo te di, ¿cómo la administraste? En tercer lugar, Dios nos ha confiado talentos. Todas las personas que están aquí por lo menos tienen un talento, por lo menos. Hay gente que piensa que los únicos dones o talentos es pararse al frente a enseñar o a predicar. No, señor. ¿Sabe? Hay mucha gente que la habilidad de ellos es la simpatía, la sonrisa que tienen. Y son ideales para recibir a las personas, para llevarlas al lugar donde van a sentarse. Con la sonrisa que tienen o con la forma de hablar son usadas poderosamente por el Señor. Hay gente que tiene una facilidad de presentarle persona a persona el evangelio a otro. Esas son habilidades, algunas son naturales, algunas son impartidas sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. Los que son ujieres dentro de la iglesia, no puede ser cualquiera. Si usted siempre tiene la cara como un embalsamador o como que está sumergido en vinagre, usted no debería, no se ofrezca para eso. Ofrézcase para limpiar el templo, porque con el coraje que tiene por dentro, agájese ese mapo y en poco tiempo limpia todo el sucio que hay. Así que todos tenemos por lo menos una tarea que realizar en la obra del Señor. Todos los que estamos aquí, y ahora estamos reclutando gente para las diversas tareas en esta cruzada, para que nadie se recargue. Hay gente que está en más de un comité. Son básicamente, creo que como 5 o 6 comités. Queremos que usted diga, aquí está mi vida, puedo dar estas horas, aunque sea para contestar el teléfono en un momento dado, para la obra de Dios. En cuarto lugar, Dios nos ha confiado posesiones para tener aquí en la tierra. Muchos tienen casa propia y si no la tienen propia, pues se la paga el gobierno, pero ahí están sus cositas. Tiene carro, tiene ropa, hay quien tiene cuentas en el banco, tiene diferentes cosas. Aunque nosotros trabajemos, aunque yo trabaje, como decía el Señor, mira, no eres tú tan solo que lo has adquirido, es que yo he querido permitírtelo, dártelo. Hay gente que gana un montón de dinero. ¿Y sabe cuándo se da cuenta? Cuando llega el income tax. ¿Pero a dónde se fueron estos chavos? Pero si yo no tengo nada. Porque están mal administrados los dineros. Muchos de nosotros tenemos que crecer enormemente en la administración del dinero. Hay un pacto con Dios. Y en ese pacto con Dios, yo tengo acceso a las riquezas espirituales, a todo lo de Dios sobrenaturalmente, pero Dios tiene acceso a todo lo mío. Ahora, hay un pasaje en la Biblia para que comprendamos esto. En el libro de Josué, capítulo 6, no tenemos tanto que leerlo porque es un pasaje que muchos conocen. Iban a atacar a Jericó y Dios le dijo, mira, yo les he entregado en sus manos esta tierra para que ustedes la posean, pero todo lo valioso que hay en esa tierra de Jericó es mío. La plata, el oro, todo lo valioso es para mi tesoro. Dios lo pidió para él. ¿Y qué sucedió? Que el capítulo 6 dice que de momento empezaron a suceder unas cosas negativas en el campamento. Así que Josué va delante del Señor y Dios le dice que alguien es anatema. Alguien incumplió el propósito de Dios. Y él comienza a buscar dirección de Dios. Capítulo 7, el verso 19 al 21. Entonces Josué dijo a Acán, porque cayó en la familia de Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y decláranos lo que has hecho, no lo encubras. Y Acán dijo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Cometió un error, no puso atención a lo que Dios hizo. Y después de ese error, primero codició y después se apropió y cayó en el pecado. Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Lo codicié y lo tomé y está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Y rápido Josué mandó a verificar si eso era verdad. Y buscaron efectivamente. Allí estaba lo que el hombre había cogido. Entonces, ahora, como estaban bajo la ley, Josué mandó a sacar. Para nosotros nos puede parecer muy injusto hasta ahora, pero esa era la ley. Mandó a buscar todo aquello a Acán y a toda su familia, a su esposa, a los hijos, a los que estaban casados con ellos. Los llevaron fuera del campamento y los apedrearon y después los quemaron. Nadie se asuste, que aquí ya no estamos en la ley ni vamos a hacer nada de eso. Pero así era en la ley. Codicié y tomé. Y entonces los israelitas lo apedrearon y murieron. ¿Cuál es el principio bíblico que se estaba enseñando en ese lugar? Que Dios, cuando pide algo, espera obediencia. Si Dios te habla sobre un llamado, si Dios te da unas habilidades, si Dios te da un talento y tú te emperras en no usarlo, tú estás en desobediencia. Dios espera obediencia de lo que pide de nosotros. Cuando hay obediencia va a haber bendición. ¿Tú quieres bendición? Tienes que buscar ¿cuál es el propósito de Dios en tu vida? ¿A qué Dios te ha llamado? ¿En qué tú puedes ser útil en las cosas de Dios? Y tú vas a ver la bendición. Comienza a aplicar los principios de la palabra. Aunque alguien sea un impío, si aplica los principios de la palabra, hay bendición, porque es una ley espiritual. Y las leyes espirituales, cuando se obedecen, viene la bendición. Cuando yo conozco entonces mi pacto con Dios, puedo echarle mano a los principios de la palabra de Dios. Pero tengo que siempre reconocer que todo lo que yo tengo, desde mi vida, mis talentos, mi dinero, todo lo que yo tengo pertenece al Señor. Yo no tengo hoy en día que tener temor si me convierto en un dador en las cosas del Señor, porque soy un dador libre, ya no estoy en la ley que me expongo a ser apedreado si no hago todo de acuerdo a como Dios lo ha pedido. Ahora, fíjate, el 90% que nosotros retenemos produce más con la bendición de Dios que si yo retengo el 100%. Ese es parte del principio bíblico. Muchas veces decimos, ay, pero es que yo estoy tan pobre. Pues mira, se logra más con el 90% obedeciendo a Dios que manteniendo el 100%. Yo sabía que se me había quedado algo, pero se lo cuento. Estaba leyendo de la vida de este hombre, Rick Warren, el del libro ese que usamos en Escuela Dominical, Una Vida con Propósito, y que se usará en la campaña. Y él dice que Dios le habló por la palabra. Se han vendido alrededor de 22 millones de copias entre inglés y español. Ahora en las campañas de otoño participarán alrededor del mundo, alrededor de 15,000 iglesias. Y él dice que Dios le habló y le dijo, lo primero que él hizo que devolvió todos los salarios que la iglesia le había pagado en 25 años. Y después entregó a la iglesia para la obra que ahora tienen otro programa que tiene que ver con bendecir a las naciones pobres. El 90% de los ingresos, del 10% que retuvo, Dios le dijo, vas a seguir viviendo igual, no vas a cambiar tu estilo de vida. Y del 10% que retuvo, hizo tres fundaciones, una para los niños con SIDA, una para la evangelización de las naciones bien pobres y otra más que tiene que ver también con expandir el evangelio. No iba a retener para él nada. Se cuenta de la historia del que formó la compañía Colgate Palmolive, que él trabajaba con un hombre que hacía jabón y ya él aprendió mucho y decidió independizarse. Y cuando fue donde su jefe, que era un cristiano, el jefe le dijo, te voy a dar dos consejos, ponlo en práctica y verás qué bendición en tu vida. Siempre ponle una libra de jabón. Que la pastilla de una libra contenga una libra. No le pongas menos para jobarte un poquito. O sea, sé siempre un hombre de integridad. Y segundo, dale a Dios el primer lugar y aparta para la obra de Dios. Se cuenta de este hombre de la compañía que fundó Colgate Palmolive, que él empezó dándole el 10, después el 20, después el 30. Y Dios lo bendecía tanto que finalmente le dio más del 60% a Dios y él retenía lo otro porque Dios lo seguía bendiciendo. Hay unas grandes cadenas que provienen de gente cristiana comprometida con Dios. Las cadenas JCPenney empezaron ahí. Los de Kentucky Fried Chicken empezaron ahí. De la joyería Tiffany. Eran gente que decía, este es mi tiempo con Dios y es sagrado. Y lo de Dios es de Dios. Como dice más adelante en Malaquía, pruébame, la única porción bíblica donde Dios te reta, atrévete a probarme en esto, dice el Señor. Yo no estoy diciendo esto para que usted dé dinero, lo estoy diciendo porque es un principio bíblico. Yo lo aprendí en mi vida. Me gustaría, a lo mejor, pero no le dije nada. Hermanos aquí que han aprendido en momentos graves de su vida. Y han aprendido a sembrar en el Señor. El otro día me contaban de unas personas, que no decimos nombre porque el nombre no es importante, pero según me lo contaron, que ellos lo contaron, le quedaban nada más que $40 y tenían unas situaciones y unas necesidades bien grandes. Y decidieron, pues, ¿qué hacemos con esto? Tenemos una situación que hay que resolver. Decidieron, vamos a aportarlo a la obra del Señor. Y mira, ese mismo día o los próximos días, el Señor... Interesante, ¿verdad? Que le hizo provisión de 440. El 40 parece que era importante ahí, como los 40 días. Pero quizás a ti no te ha pasado así, pero cuando más peladito parece que está de aquella cartera que tenías escondida, ahí te apareció algo. ¿Por qué? Porque Dios está comprometido con nosotros. Pero eso no solo tiene que ver con dinero, tiene que ver con tiempo, tiene que ver con talentos, tiene que ver con nuestra vida. Pero es importante que aprendas esto. Produce más, rinde más, 90% con la bendición de Dios que 100% sin la bendición de Dios. De eso puedes estar seguro. Dios opera y lo marqué en mis notas con unas estrellas que no se me olvidara. Mira, en Lucas capítulo 16, verso del 1 al 13, está la parábola del mayordomo injusto. Es aquel hombre de que supo que el amo venía a tomar cuenta con él y él parece que estaba sustrayendo dinero del amo y dijo, espérate, cuando miren los libros de contabilidad van a encontrar aquí un desfalco tremendo. Entonces él, como hombre impío que era, dijo: ya sé lo que voy a hacer. Empezó a llamar a gente que le debía: tú me debes 1,000 pesos, te voy a poner más que 700. Tú me debes $5,000, te voy a poner más que 3,000. Y dice la escritura que pareciera que Dios le está alabando lo malo que hizo. Pero lo que quiere decir es, con el conocimiento que él tenía, él lo puso en práctica y le salió todo bien. Porque cuando el amo lo despidiera, todos aquellos estaban contentos con él y lo iban a ayudar. Y el Señor está diciendo un principio bíblico en la economía bíblica: Dios opera dentro de sus leyes establecidas. Óigalo bien, lo marqué, lo subrayé, le puse estrella para que esto no se me olvidara compartirlo con ustedes. Dios siempre opera dentro de sus leyes establecidas. Dios no opera, no trabaja, no se mueve en la esfera de las emociones. Es que Dios me vio llorando, ¿por qué Dios no hizo nada? No, Dios no opera en la esfera de las emociones. Dios no opera en la esfera de mis sentimientos. Si Dios sabía que yo estaba herido, Dios no opera en la esfera de los sentimientos. Mucho menos Dios trabaja en la esfera de tus necesidades. Pero es que Dios está viendo que tenía una necesidad. Dios no trabaja ni por emociones, ni por sentimientos, ni por necesidades. Si fuera Dios movido por las necesidades, nadie pasaría hambre en el mundo, porque Él está viendo que hay necesidades. Entonces, ¿qué es lo que mueve a Dios? A Dios no le mueve la necesidad. A Dios le mueve la fe que nosotros ponemos en su palabra. Porque la fe que nosotros ponemos en su palabra activa el pacto que Dios tiene con nosotros. La fe en su palabra. Usted puede tener la necesidad que sea, pero si usted no reclama esas promesas de Dios con fe, tal vez haya otro que la esté reclamando por usted y ahí recibe algo la bendición. Pero muchas veces como creyente hemos fallado, porque la mayoría todavía no lo entendemos y nos quedamos esperando que Dios haga algo, porque Dios está viendo que yo tengo una situación. ¿Qué pasa? ¿Que Dios no entiende mi necesidad? No, grábatelo. Lo que activa la mano de Dios es la fe en su palabra, en lo que Él ha establecido. A veces, aunque una persona esté mal espiritualmente, pero actúa en la palabra y se ve resultado. Una persona puede estar en pecado, predicó la palabra, enseñó la palabra, llamó a la vida a recibir a Cristo, les prometió que en Cristo recibirán una buena relación con Dios, y pasaron la gente y él oró y se convirtieron, aunque él andaba mal. Dios está comprometido siempre con su palabra. No se te olvide, Dios está comprometido con su palabra. Cuando tú tengas necesidad de situaciones, ¿qué tú tienes que hacer? Ponerte a llorar. Bueno, el llorar te desahoga, está bien. Ponerte a quejarte, bueno, pero lo que tienes que hacer, reclama las promesas de la palabra, declara las promesas de la palabra. ¿Cuántos estuvieron aquí en la conferencia de los terremotos? Había un buen grupo, ¿verdad? Pues mira, aquel muchacho estuvo arrastrándose en la droga, apartado de Dios, y le decía a la mamá, que es Lidia, que ha venido a compartir, ¿cómo está tu hijo? Y ella decía: yo declaro que es un siervo de Dios, que sirve al Señor y todo. ¿Qué? Pero ese hombre arrastrado. Pero hoy en día, mira, volvió a sus estudios, está estudiando ese doctorado, está en la iglesia y sirve al Señor. Pero ¿qué sacaba ella con estar quejándose todo el tiempo? Es un bandido, un estúpido. Y muchas veces usted no ha acabado de entender eso. Tenemos que creer la palabra y hablar esa palabra y declarar esa palabra y confiar en esa palabra. Hay una necesidad, Señor. Bueno, si usted es fiel al Señor, Dios va a ser fiel con usted. Entonces, ese hombre, el Señor lo alabó porque el conocimiento que él tenía lo puso en práctica. Y él dice: a veces los hijos del mundo son más sagaces que los hijos de la luz. Porque los hijos de la luz, que somos nosotros, conocen los principios de la palabra, pero no lo actúan, no lo viven. Y pudiendo recibir bendición, ahí están en las mismas. Mira, Iri, no te había visto. Gloria a Dios. Así es que hay gente que dice: pastor, cuando yo gane más dinero voy a comenzar a aportar a la obra de Dios. Pues mira, ¿qué te parece si empieza a lo mejor con una peseta o con un dólar? Así cuando tengas 100, pues ya estás practicando en eso. Hay gente que dice: cuando yo tengo un tío que todo lo pretende resolver cuando él se pegue. Eso lleva años con eso. Cuando yo me pegue, yo voy a esto, a lo otro. Y muchas otras gente que usted conoce, cuando él se pegue. Pues mire, es fácil dar lo que uno no tiene. Si yo me ganara ese concurso, ese millón de dólares, yo le compraría esto. Fácil dar lo que uno no tiene, porque como no lo tiene, lo ofrece todo. Pero se requiere fe para moverse a dar lo que tenemos hoy. Y Cristo dice, y ahí sí voy a buscar el pasaje ese de Lucas, donde habla del mayordomo, Lucas 16, porque tiene unos versos muy interesantes. Lucas capítulo 16, no voy a leer lo del mayordomo, pero sí unos versos al final. Verso 10, Jesús dijo, mire, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo poco es injusto, también en lo más es injusto. Si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, lo ajeno es lo de Dios, que te tocó manejar, ¿quién os dará lo que es vuestro? O sea, que hay un principio bíblico, desde lo poco, aprender a ser fieles. Si en lo poquito tú eres fiel, en lo mucho hay mayor posibilidad de que tú y yo seamos fieles. Si en las riquezas injustas no fuiste fiel, ¿quién os confiará lo verdadero? Si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Queremos mayores bendiciones de Dios? Iglesia, como individuo y como iglesia, desde lo poco hay que ser fiel. Desde ya tenemos que aprender a hacer lo que Dios nos ha mandado. En este tiempo y lo que resta de este año, Dios nos ha mandado a compartir la fe en Jesucristo, a guiar vidas al Señor. Habrá un momento que dentro de la visión que tenemos con la iglesia se harán muchas grandes cosas, pero en este momento es lo que Dios manda. En la medida que nosotros sembremos en eso, nos preocupemos por las vidas, mira, Dios va a bendecir el restante. Pero si nos sentamos a darle gracias con lo recibido y no obedecemos lo que Él ha mandado, Dios no va a dar más nada. Y si en tu vida tú esperas a enriquecerte para moverte en fe, pues Dios tampoco te dará mucho. Así es que tenemos que aprender que en todo lo que no es nuestro, que hemos visto que todo lo que tengo materialmente, en habilidades, en tiempo, pertenece a Dios, yo tengo que aprender a ser fiel. Hay gente que frunce, ¿verdad?, su frente y dice, ay, qué tema ese para hoy. Toda la gente que está en la iglesia, creo que es la primera vez que un domingo toco un tema como este, pero lo toco, hermano, ¿sabe por qué? Porque tan importante como es el principio que yo le enseño a hacer un presupuesto a usted, que yo le diga todo lo que la Biblia enseña para manejar mejor el dinero, tan importante para su bendición espiritual y su prosperidad, es que yo le enseñe algo que está en la Biblia tantas veces y que es mi responsabilidad. Así que no es que el pastor está buscando dinero, no. Personalmente aquí en la iglesia nadie cobra por nada. Y hasta el día de hoy Dios ha suplido. ¿Cómo? No, pregunte. Por eso es que oramos que Dios multiplique todas las cosas. Pero tan importante como es entender el sacrificio de Cristo, tan importante como es entender los principios de sanidad física, tan importante como es entender los principios para la sanidad interior, tan importante como es entender lo concerniente a la venida de Jesucristo, a la nueva naturaleza que le es implantada, que le es sembrada, cuando usted viene a Jesucristo, también es importante que dentro del pacto que hemos hecho con el Señor entendamos cuáles son los principios bíblicos de ser un buen mayordomo cristiano. Eso es importante también, porque nosotros los creyentes consagramos a Dios muchas cosas y es bien fácil venir aquí a cantar y a brincar y a danzar y asistir a la iglesia, eso cualquiera. Pero ¿sabe qué? Si queremos subir de nivel espiritual, tenemos que comenzar a entender que todo lo mío es de Dios y yo lo consagro a Dios. Y las órdenes me las da Él. No puede ser que voy a consagrar mi alabanza y voy a consagrar mi casa, pero lo demás yo hago con ello lo que yo quiera. Y te voy a dar un ejemplo para que tú veas cómo el Nuevo Testamento tiene mucho que decir acerca del dinero. De hecho, la Biblia en el Nuevo Testamento nunca dice que el dinero es malo. Dice que raíz de todos los males es el apego, el amor al dinero. Si lo pones como el ídolo en tu vida, que es lo primero. Por eso hay ricos, pobres, hay gente que tiene bienes, pero vive peor que un asalariado. ¿Usted conoce gente como esa? Que casi se muere de hambre pudiendo tener muchas cosas. Y hay gente que a lo mejor no tiene tan buenos ingresos, pero son bendecidos grandemente. Pues mira lo primero, los evangelios contienen más advertencias sobre el mal uso del dinero que ningún otro tema. Es más, aquí tenemos que gran parte de las parábolas que nos dijo Jesús se refieren al dinero. Y el primer discípulo que le falló a Jesús fue con el dinero. Andaba con la bolsa, Judas, y se robaba gran parte de los donativos que le daban. No solo eso, pecó porque vendió a Jesús y ni siquiera pudo disfrutar del dinero que le pagaron. Porque cuando usted no ha consagrado todo lo que tiene al Señor, mira, esos son los que dicen, me voy a retirar, y faltando 2 meses, porque ya lo tengo todo cuadrado, se mueren. ¿Por qué? Porque no han aprendido a consagrar todo lo que tienen y toda su vida al Señor. El primer pecado en la iglesia primitiva, ¿cuál fue? Tuvo que ver con dar dinero. Vino uno de aquellos varones y decidió entregar unas propiedades y que los repartieran a los más pobres. Voluntario, eso no fue una norma, un principio voluntario. Pero Ananías y Zafira dijeron, ay, le dieron reconocimiento, vamos a hacer nosotros también. Y cogieron una propiedad y la vendieron. Nadie le dijo que tenía que entregarlo todo. Ellos pudieron decir, mira, vendimos esta propiedad y queremos dar estos 10 mil dólares. Nos quedamos con 50 mil. Nadie los obligaba, pero ellos dijeron, mira, vendimos la propiedad en esto y lo queremos entregar todo. Pero el Espíritu de Dios se movía de una manera que hace falta que se mueva hoy en día. Y le puso a Pedro y le dijo, ¿por qué has pretendido engañar al Espíritu Santo? Tú vendiste la propiedad en tanto. Allí mismo cayó muerto. ¿Por qué? No era el acto del dinero, era querer manipular a Dios, era querer engañar a los demás. Nadie le obligaba a que diera todo eso. Así que hubo ese pecado. Simón el mago vio cómo había un mover del Espíritu Santo y la gente danzaba y se reía y gozaba. Y dijo, ¿cuánto quieres porque me vendas el don del Espíritu Santo para yo imponerlo a otro? Para hacer un negocio, otro pecado. Y él lo tuvo que reprender porque no sabía de qué estaba hablando. Así que, principio bíblico, el dinero no es malo, el dinero se necesita. Pero apegarnos al dinero tenemos un problema, porque donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón amarrado. En la tierra hay dos tipos de personas. Los que piden, los que quieren recibir y recibir y recibir, son como el primer Adán. Y el segundo Adán, que es Cristo, es de los que dan y lo dan todo. Y si nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, y Dios es el segundo Adán, Jesucristo, representa a Dios, somos llamados a ser gente que da. Otra vez, no solamente dinero, no lo ponga todo en dinero, da de su tiempo. Hay gente que da dinero para no dar su tiempo. Usted sabe que usted puede dar sin amor, pero no puede amar sin dar. Dios es amor y Dios nos llama a dar. Y Dios es un dador y quiere que todos sus hijos le demos también al Señor. Voy terminando. ¿Cómo debe ser un dador alegre en este pacto con Dios? Hay 4 cosas que debe incluir nuestro dar. Primero, nuestro dar debe ser no esporádicamente, debe ser sistemáticamente. No debemos dar de lo que nos sobra, debemos aprender. Fíjate, en la iglesia, llevo bastantes añitos en la iglesia, y desde el principio especialmente aquellos hermanos mayores eran muy fieles, y cuando ellos recibían aún desde su seguro social y todo eso, se paraban para la obra del Señor. Y uno fue aprendiendo de eso. Y de ganar poco, pues lo poco aportaba para la obra de Dios, sistemáticamente. Mire, si usted cobra semanal, pues ¿cómo hacía la iglesia primitiva? Cada uno, según había prosperado, apartaba para la obra del Señor. Si es quincenal, si es mensual, no lo deje para el final del año. Debe ser sacrificadamente. Usted tiene que estar listo a veces para dar en fe en ocasiones. Porque hay momentos que el Espíritu Santo le guía a bendecir a alguien en particular. O le guía y le toca para proveer para algo en particular, y en ese momento usted lo va a hacer como un acto de fe. Debe ser en forma espontánea. El Espíritu de Dios te puede dirigir en un momento dado que no habías planificado, que no estaba en tu mente, a dar una ofrenda, y va a desatarse una bendición en tu vida. Nunca des con miedo. Yo no quiero que nadie aquí en la iglesia dé nada con miedo, porque la Biblia dice que no es con tristeza, ay Dios mío, que yo tengo que dar esto. No, es con gozo. Ahí es que está la bendición. Ni por necesidad bajo presión, que te están presionando, que te están obligando. No es por tristeza ni es por necesidad. Porque Dios, ¿a quién bendice? Si no, no estás haciendo nada. Al dador alegre. Y usted lo dice: Señor, mira, esto que yo retengo, que tú lo bendicas, me enseñes a administrar lo que produzca a 100 por 1. Lo que usted retiene. Y el otro, usted lo va a sembrar con fe también, para que Dios provea para todo lo que es necesario para su obra. Nosotros tenemos que entender que lo concerniente a las aportaciones para la obra de Dios tienen que ver con tres dimensiones. Lo primero, con el cuerpo de Cristo. Hay quien dice: eso del diezmo era de la ley. Pues usted puede leer, no lo voy a leer ahora porque se me va el tiempo, en Génesis 14, 20, que Abraham fue antes de la ley. Y Abraham cogió su diezmo y se encontró con Melquisedec y se lo dio allá a él. Antes de la ley. Así que es un principio bíblico establecido como una evidencia siempre del pacto entre Dios y el hombre. En Malaquías 3:8 es un texto conocido por todos, que a veces lo usan en las iglesias para meterle miedo a la gente. Pero mi propósito no es meterle miedo a la gente. Otra vez, porque si usted no hace las cosas de corazón y alegremente, no hay bendición. Y nosotros queremos que este sea un pueblo, que haya un momento que ni siquiera hay que decir: vamos a recoger la ofrenda, porque habían unas canastas en ciertos lugares y la gente cuando entraba allí depositaba su ofrenda y no había ni que pedir ofrenda porque salía voluntariamente del corazón. Cuando se llegue a ese momento, pues no lo hacemos. Pero dice: ¿en qué te hemos robado? Comienza el pasaje hablando el Señor que le habían robado en muchas cosas. Y mire lo que Dios dice, que el pueblo se apartó de él cuando dejó de entregar a Dios sus ofrendas. Y que aunque la gente estaba en la ceremonia religiosa, aquella gente seguía sacrificando animales, seguía visitando el templo, pero se habían alejado de Dios. Porque la evidencia del pacto de ese pueblo con Dios era que de todo lo que recibían, una porción lo dedicaban al Señor. Porque muchas veces una alabanza lo pudiera dar cualquiera, pero el ser y poner a Dios número uno es diferente. Yo marqué en esta Biblia, Plenitud, un comentario que hay de esa porción bíblica de Malaquías. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dijiste: ¿en qué te hemos robado? En nuestros diezmos y ofrenda. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Mire el comentario. El plan de prosperidad incluye el diezmo. Mucha gente está incapacitada por su propia pobreza y esta es a menudo causada por su desobediencia a la palabra. De muchas maneras se manifiesta esta desobediencia. Una de ellas es robarle a Dios. Este pasaje claramente nos dice que aquellos que retienen sus diezmos y ofrenda le roban a Dios. En consecuencia, también se privan a sí mismos de las bendiciones que Dios desea otorgarles. Cuando uno cesa de aportar para la obra de Dios, está violando la ley. Y si uno viola la ley, entonces esta no puede obrar a nuestro favor. Nada hará que un creyente sabio deje de ofrendar, pero ella o él jamás diezmarán o ofrendarán con el objetivo de obtener algo. Más bien, la acción de dar procede de la obediencia y Dios siempre recompensa la obediencia. Tus ofrendas prueban a Dios, te abren las puertas de los cielos y hacen que el devorador sea rechazado. Ese es un principio bíblico, léalo en su casa, Malaquías capítulo 3 del verso 8 en adelante. El pueblo seguía sacrificando animales, yendo al templo, pero se habían alejado de Dios. Entonces el principio bíblico dice: usted debe aportar al lugar donde usted es alimentado. Si usted no crece ni es alimentado, bueno, pues entonces algo malo está pasando en ese lugar. Debe hacerlo voluntariamente, espontáneamente, no por obligación. Y debe darlo con la disposición que hay en su corazón de todo lo que usted tiene. Dios es el dueño, que nada es suyo y que usted lo que es administrador de lo que Dios le da. Dice: maldito soy con maldición. Dios no lo maldijo. Es que si no obedecemos a Dios, la bendición de Dios es quitada de nosotros. Ese es el principio bíblico. Traer los diezmos al alfolí. Se supone que la iglesia del Señor sea una iglesia que ayude a los que están en mayor necesidad dentro de la iglesia. En la iglesia llamada primitiva del libro de los Hechos, había un grupo de diáconos que a las viudas que no tenían quien los mantuviera, le proveían lo necesario. La iglesia estaba para apoyarse los unos a los otros, no solamente en el pan espiritual, en las vidas, sino también proveyendo a las necesidades. Entonces, hermano, el Señor termina diciendo, hay una parte que se ha quedado, pero parece que la lluvia va, aunque ya el domingo pasado vinieron tres donde a mí me dijeron, ¿por qué tú cortas la enseñanza? Porque llega a la una. Bueno, quiero ser más entendida. Dice el Señor, pruébame. Y yo quiero que usted lo lea en su casa, Malaquías capítulo 3. Es la única ocasión en la Biblia donde Dios reta al hombre a probar si es o no es verdad. Que cuando nosotros ponemos en primer lugar a Dios, incluyendo lo financiero, Dios está comprometido a bendecir tu vida. Con eso no quiero decir que no nos van a venir pruebas o dificultades o momentos difíciles, pero en esos momentos Dios va a estar, porque el que es fiel en lo poco, Dios va a ser fiel en lo mucho. Aún a los niños, usted le puede ir enseñando desde pequeño. Mira, te dieron $5, pues mira, 50 centavos, lo sacaste para el Señor. Ay, pero 50 centavos, ponlo aparte ahí. Le va enseñando para que sea en el futuro un hombre o una mujer de éxito que aprende a poner primero lo de Dios. O sea, que regularmente, voluntariamente, con gozo al Señor y con fe delante del Señor. Ahora, el mayor diezmo debe ser yo mismo. Se cuenta de unos indios a quienes les habían hablado mucho de la palabra y cuando llegaron a la ofrenda, él se metió, se puso el plato en el piso y se paró sobre el plato. ¿Pero qué tú haces? Yo mismo me estoy ofrendando a Dios. Dios quiere que tú y yo nos ofrendemos a Dios. Sea lo primero, ¿de qué vale que demos nuestro dinero si nosotros mismos no nos damos a Dios? Entonces, aquí hay mucha gente con capacidades, con talento. Hay mucha gente que nunca encuentra tiempo para dar algo más para el Señor. De hoy en adelante yo quiero que tú reflexiones. Hay un pasaje bíblico que dice que meditar en vuestros caminos. Examina cómo ha estado siendo tu vida hasta ahora. Atrévete a poner a Dios número uno en todo, talentos, tiempo, todo lo que eres, y tú vas a ver cómo Dios te bendice. Mucha gente le pregunta a uno, ¿cómo tú haces para muchas cosas? Bueno, a veces uno se puede sentir cansado y demás, pero ¿sabe qué? Yo siempre pienso esto, si estuviera tirado en una cama que no me pudiera mover, entonces tú querrías hacer muchas cosas para Dios. Dios nos ha dado salud. Con algunos que otros achaques, miren, esta semana me caí 3 veces. Yo dije, el diablo quiere romperme algún hueso, pero en el nombre de Jesús. Así que ya tenía este dedo hinchado, ahora es esta mano la que me duele la rodilla. Dije, tengo que caminar con calma, pero yo sé que varios hermanos que no están aquí han tenido diferentes situaciones. Pero mire, cada uno vamos a ser fiel a Dios. Muchas veces el enemigo quiere desanimarnos, pero usted sabe lo que es que usted contribuye a la salvación de una vida. ¿Usted sabe cuántos millones de personas se van al infierno todos los días? Si la iglesia prospera y es bendecida, nosotros nos comprometimos a algo, aun cuando estábamos en construcción, oiga bien, a apartar casi el diezmo de los ingresos de la iglesia. No se suspendieron el apoyo a ninguno de los ministerios. Y entendemos que esa ha sido una de las bendiciones por las cuales Dios siempre ha hecho provisión para pagar. ¿Usted sabe cuánto dinero nosotros pagamos al banco? $7,000. Y yo no le voy a decir cuánto otro gasto. Pero nos comprometimos. Dios, tú dijiste que seamos fieles nosotros, tú vas a proveer. Así en tu vida y en mi vida. Pues hoy en día supone que yo trabaje mediodía, pero me pagan el salario completo, que no son 2 pesos. Sembré en la obra de Dios. Claro, cumplí allí en aquello, pero me dijeron para que puedas dedicar a las cosas del Señor en el tiempo de Dios. Pues yo no digo que a todo el mundo le vaya a pasar necesariamente eso, pero sí le digo que Dios se va a encargar, no va a haber la alacena vacía, porque cuando parezca que está vacía, alguien va a tocar a tu puerta y te va a llevar lo que tú necesitas. Así que el principio bíblico es parte del paquete que recibimos cuando servimos al Señor. Enséñale de pequeño a tus hijos. Tú vas a ver cómo Dios bendice tu vida. Los talentos que tú tienes. Aquí hay gente que sabe hacer tantas cosas. Mire, no todo el mundo le toca predicar, pero mire ver en qué ministerio usted se hace parte de él. Durante esta campaña se van a ver los diferentes ministerios donde hacen falta algunos otros. Sea parte de alguno de esos ministerios. Usted va a ver cómo Dios bendice su vida. ¿Usted quiere gozo y alegría? Sirva. Cuando usted sirve a otro, amén. Por cierto, sin que se me olvide, te dijeron que Santo, que Juan Rodríguez iba a llevar la comida allá. Te lo dijeron, ¿verdad? Pero este ministerio de compasión, hay su gente que siente en su corazón ayudar. Nosotros no esperamos toda la vida simplemente darle comida física a esta gente. Así se lo decimos. Más importante es traerlo a conciencia de que necesitan un cambio en su vida. Nosotros estamos orando de alguna manera. Dios tiene que suplir una casa por aquí donde ahí se cocine, ahí se reúne esa gente. Porque es la mejor manera. Es difícil estar cargando estas cosas. Pero aquellos que tienen ese corazón dispuesto para bregar con estas personas, y también hay un grupo que está visitando en Centro Médico, el área de gente con SIDA, ¿verdad? Que se quiere integrar. Pues mire, véase aquí con hermano Santos. Georgina no está hoy porque está enferma. No todo el mundo es llamado para eso, pero yo sé que hay gente que su corazón late por eso. Aquí hay una gente que visita las cárceles. Usted puede decir, yo estoy contigo para apoyarte en eso. Vamos a ver cómo podemos tener uno de los grupos allí en la cárcel. Hay gente que trabaja escribiendo muchas cosas aquí en computadora y en este tiempo más. Usted puede hacerlo. Hay diferentes ministerios que son de servicio. Están las manos que ayudan. Que se requieren cuando hay actividades, ayudar a servir, a limpiar, a tantas cosas. Usted puede ser de los maestros, de los anfitriones para esos hogares. Usted puede abrir su casa para que vengan vecinos. A lo mejor usted no puede hablarle, pero usted puede proveer su casa para que en hora y media por semana se dé esa enseñanza. Usted puede ser del grupo de oración e intercesión que tiene que mantener constantemente todo este evento en oración y motivar a la iglesia a oración. Son muchas las cosas que hay que hacer. Yo te digo una cosa, yo cumplo mi parte con enseñarte. Yo soy responsable de hacer la que a mí Dios me asigna. El resto te lo dejo a ti. Porque habrá un día que el Señor te dirá, eres mayordomo, te di vida, te di salud, te bendije de esto. ¿Qué hiciste para mí? Entra por aquí buen siervo y fiel, sobre lo poco fuiste fiel. Te voy a poner a gobernar 10 ciudades. Porque a ti, mira, dirigirlos de la basura. Que no hacías nada, no te puedo poner a dirigir nada porque nada hacía. Mire, hermano, servimos a Dios por gratitud, pero la verdad es que hay muchas promesas en la palabra. Y cuando vayamos allí, el juicio en la iglesia, no para ser salvo, usted está ahí porque es salvo, pero allí pasarán su vida. ¿Qué usted hizo después que se convirtió? ¿Qué hizo para el Señor? Vamos a ver, hay quien estará salvo, pero mira, así como por fuego, si tuviera jabo, el jabo le quedaba pinchado porque no llevaba nada para el Señor. Por poco se pierde. Que usted pueda decir, Señor, estas vidas contribuí para sembrarle la obra de Dios. Vamos a estar en pie, amados. Aleluya. Y yo quiero que usted conmigo hable ahí con Dios y le diga, Señor, tú tienes con todos nosotros unos propósitos generales y un propósito particular. Yo quiero consagrarme por entero yo como persona, mis talentos, mi vida, mi tiempo, mi cartera, mi casa, todo. Porque es mejor tener la bendición tuya que querer bregar de nuestra manera. Dirígeme tú, háblame tú, supla mi vida tú. Señor, mire, en esta hora yo bendigo a este pueblo en este día. Y yo, Señor, he cumplido la inquietud que estaba en mi corazón. Traerlos a reflexión de lo que es nuestra vida diaria. Es fácil cantar un cántico, pero no es tan fácil uno moverse en fe en los principios de tu palabra. Es fácil a veces uno lamentarse de todo, pero no es tan fácil uno decir qué quieres que yo haga. Trata personalmente con cada uno. Aquí hay mucha gente dispuesta al trabajo y que ya lo hace y lo hace doble, pero hay muchos otros, Señor, que están en la nada. Señor, trata con cada uno de ellos. Señor, toda su vida pueda decir, aquí estoy, Dios, tú me has salvado, tú me has limpiado. Señor, ¿qué podré hacer por ti? Guíame, Señor. Oh Dios mío, que seamos un pueblo laborioso en tu obra. Que no nos cansemos de hacer el bien, que no nos cansemos, Señor, de trabajar, de hablar a otros para Cristo, de orar, de interceder. Bendice a cada uno, el que no tiene empleo, súplele, el que está pasando por necesidad, provisión para ella, pero que todos nosotros seamos gente fiel a tus principios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias, Señor. Bendito Dios, Dios le bendiga, amados. Aleluya. Mira, una de las cosas que estamos orando para que podamos comprar este terreno, para romper donde está aquel ventana del medio, allá hay una puerta con un